hacer una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos esta espectacular posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Los Simpsons. Escuela Primaria de Springfield. No debo estar en clase. Buenas noches, ya estamos comenzando Mamut con un pequeño intro de los Simpsons, porque siempre soñé en toda mi vida. Desde que ideaste el programa de radio Mamut, correo. Y desde que, de hecho, fue pensado en que eran puros extractos de los Simpsons. Eso sí, imagino, y ya no hablaríamos, ¿no? No, jamás hablaríamos. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo están todos? Bien, Borrego, bien, todo bien. Bienvenidos al Mamut. Hoy celebrando, entre otras cosas, el aniversario de los Simpsons. El 19 de abril es el día oficial de los Simpsons. Pero, güey, ¿tienen cuántos años siendo tendencia los Simpsons? Ahora vamos a ver. ¿35? Pues antes ni tendencia era, ¿no? Simplemente eran. Simplemente eran los Simpsons. Pero sucedía, no sé, yo creo que... Bueno, creo que con la era del internet sucedió un fenómeno muy extraño, que lo primero que empezó a hablar el internet fue de las cosas escondidas que había en los Simpsons. Y eso sí lo hizo tendencia. Bueno, y es que hablar de los Simpsons, mira, es su 30 aniversario. O sea, 30 años está en la televisión, pero pues ahí es un logro. Y estar como... Bueno, no sé, güey, si poder decir que están frescos o no. Pero al menos han tocado como generaciones amadas, güey. Y luego empiezas a ver los detalles. Yo que estoy muy fan de los Simpsons, que de repente veía el capítulo por 20ava vez y notaba un detalle y decía, ¡ay, esto no lo había visto! Y ver que había unas torres gemelas en ya, nada más. Que ese fue el más impresionante, ¿no? Pues sí, entre otros. ¿Sabes cuál me acuerdo mucho de que hablamos de los primeros mamuts? Cuando decía que cuando Lisa va a la universidad y tiene un póster de los Rolling Stones. Ah, claro. Y le sorprende que todavía están de gira. De hecho, hay dos chistes, güey, de los Rolling Stones, así, güey. Uno, cuando están buscando al señor Skinner. No, es cierto, a Homero Simpson. Que sale la mamá de Homero y empiezan todos a buscarla porque era ella como y que había filtrado, había hecho algo ahí malo, ¿no? Al señor Burns. Y contactan una vidente y dice dónde está. No es cierto, si es el Skinner. ¿Ya ves? Ya, los tienes que volver a ver. Ya te dije que cuando acabe The Office y entre otras miles de series voy a empezar a ver desde el capítulo 1 Los Simpsons. Y a ver hasta cuál llego. No creo que me eche las 30 temporadas, realmente. No me echaría hasta la número 10, que es hasta donde yo disfruto. Después de ahí se pone muy bizarro. Ya hemos hablado también de que el punto donde Homer Simpson agarra una motocicleta y se pone a pelear como sable, ya, ahí valió. Luego ya hay también muchas en la historia ya no es tan lineal. También me acuerdo del capítulo donde Homero Simpson se supone que creció en los 70 y luego ya era gronchero, ¿no? Sí, luego ya era como Kurt Cobain, una cosa así. Y sí, ahí es como que ya sí, justo los creadores dijeron, pues disfrútenlo, no tiene ya sentido, ¿no? Ya les valió gorro si había un canon, ¿no? Eso que siempre la humanidad televidente quiere buscar, que es un orden y una línea de tiempo, pues no a todos les importa. No, más bien se mantienen como con la temporalidad, ¿no? Porque no entiendo que no pueden mantener los mismos chistes porque el mundo en 30 años ha cambiado de una forma brutal. Eso sí lo entiendo. Envejecen, por ejemplo. Exactamente, no envejecen, ¿no? Así, o sea, en teoría, Homero tiene 36, Marge 34, Bart 10, Lisa 8 y Maggie 1. Eso fue hace 30 años. No, ya les dimos la vuelta, ya. Borrego, porque tú ya tienes 40. Sí. Casi. O sea, Bart tendría como, ¿qué? Sí, 40. Ya somos señores metaleros, como dice Frida. Orgullosamente. A muerte duele. Pero sí, bueno, pues ya, mire, 30, de hecho, llevan 34 años de su creación, de que salieron en esos cortitos que, bueno, pues los que son fans de los Simpsons cuando los descubrimos, así de, wow, estaban bien feos, así, ¿no? Que no distaban mucho del primer episodio en cuanto a dibujo, pero que si los ves ahora, pues sí, ya nada que ver, güey. No, pero aparte esos dibujos mal hechos y como que se movían las líneas, era muy noventero. A mí me gustaba como esa estética, como que estaban las líneas todo el tiempo moviéndose, le daba algo. Ahora ya es muy limpio su ilustración. Sí, es demasiado limpio, y creo que mientras más limpio es, como que menos me gusta, francamente. No en todos los casos, ¿no? Pero sí, específicamente en los Simpsons, sí se ven muy, muy bien hechecitos. Pues creo que los hacen en Corea, ¿no? O algo así, la animación. No tengo idea dónde los hagan, pero sí están muy limpios. Antes hasta Homero tenía como la mirada perdida. Sí. Estaba como bien chido. Y bueno, hay gente, habemos personas que no podemos pasar un minuto sin contestar o pensar en alguna frase de los Simpsons. Inconsciente o conscientemente, ya lo hacemos. Sí, definitivamente una al día es lo mínimo, ¿no? Sí, ya lo mío. O sea, cuando me ve alguien y me pregunta algo, a mí siempre me dan ganas de contestar. ¿Qué? ¿Es algo sobre pizza? Pero eso solo hago en mi mente porque muy poca gente me entiende. Exacto. Y es muy agradable cuando encuentras a alguien que de repente dices una frase. Bueno, ya las fiestas no existen, ¿no? Pero encontrabas a alguien en una reunión, en una fiesta, decías algo de los Simpsons que no por nadie, y de repente alguien volteaba y así como, sí, tú también eres fanático de los Simpsons, y pues ahí se puede hacer una gran amistad. Definitivamente. Nosotros, por ejemplo, no nos hicimos amigos por los Simpsons. Yo fui aprendiendo de ti, de Javier, de Liti. No, bueno, son enciclopedias, güey. Entre ustedes tres, no había forma de hablar. No, bueno, el cuidado que todo el mundo volteaba, hombre radioactivo, era un clásico. Exacto. Oye, pues, haciendo un poquito el link entre el Día Internacional de los Simpsons, que fue ayer, y el Día Internacional de Rodrigo Palafox, digo, de la marihuana. me acordé de ese gran episodio de Hulapalooza. Uy, sí, muy bueno. Y sale Cypress Hill tocando con la Filarmónica de no sé dónde, tú te acuerdas de dónde, ¿no? La Filarmónica de Londres. Dicen, ¿saben loco de la mente? No podemos intentar. Ah, ¿cómo no? Es de los clásicos. Exacto. Los Billy Corgan, los Smashing Pumpkins. Ajá, sale Sonic Youth. Hace referencia a Nine Inch Nails también ahí. Sí, pues güey, podría estar toda una tarde hablando de los Simpsons. Y de referencia. Lo sé. Podríamos hacer un especial, digo, hoy no es el caso, pero pues, ¿por qué no? O sea, que nos lo impide nada. Podría ser un episodio aparte, un spin-off del mamut de amarillo. ¿Quién nos da línea, George? Nadie nos da línea. Nadie, ya saben que aquí todo puede pasar. Entonces, ¿qué onda, Borrego? Cypress Hill, Insane in the Brain. Me late, George. Pues sigan en Mamut, esto es Resistencia Radio. Pues no les scrolleé. Por favor. Don't you know I'm loco? Estás escuchando Resistencia Radio. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Do my shit undercover, now it's time for the blubber. Blabber, to watch that belly get fat. A fat boy on a diet, don't try it. Attack your ass like a looter in a riot. Sí, güey, podemos poner este banda sonora de los Simpsons. Me sí, late. No, sin duda, güey. Porque, o sea, hay por lo menos que serán unos. O sea, si armas un disco, ¿no? De unos 20 tracks. Hasta más, ¿no? A ver qué. Así de entrada sale que Metallica, los White Stripes. Este. Los Smashing Pumpkins. De bote pronto es lo que quieres decir, bro. Sí, güey. Este, los Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Sonic Youth, todas esas pues, bandas salen en ese capítulo. Los Ramones, los Chili Peppers, el gran este, el gran episodio con YouTube también. Ah, también ahí, este ya es de los malitos. Este nah, los a mí malos. Sí me gustó ese, que lo que interrumpe el concierto, ¿no? Y sí, bueno, los salva y no sé qué. Eso todavía me gustó, creo. O por lo menos lo vi. Lo que pasa ahí es que como que ya se metía en una onda que se volvía como de la basura, como el regente de la basura, y prometía como un chingo de cosas. Y él como no es buen político, pues que empezó a cumplirlas. Y entonces empezó a gastar todo el paro y pues, No era malo. Me divirtió, recuerdo que me divirtió hace, pues, yo creo que lo vi hace como 10 años. Pero sí, pues te digo, Nine Inch Nails, creo que por ahí sale Courtney Love una vez, ¿no? Seguro en el de que se vuelve bronchero, ¿no? Que aparte no sé. Estudia en la universidad y está bien loco, güey. Todo ese capítulo. Los White Stripes, Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Metallica sale también. Dolly Parton. Bueno, también salen un chingo de artistas que luego ni en cuenta. Como country, ¿no? Está Linda Ronstadt, cuando que sale con Barney ahí, en Latina, cuando es Don Batedora. Entonces no me recuerdo eso. Esa artista, por ejemplo, yo la busqué, que no sabía quién era. Sí, pues es que, o sea, son allá grandes, pues es como si buscaran aquí, no sé, güey, ¿qué te gusta? Magneto o alguna madre así, güey. O sea, sí hay cosas que son conocidas para todo el mundo, pero otras son muy locales, ¿no? Así como salía César Costa, claro. Sí. Imagínate, César Costa no Simpson. No, pues no. A ver, ¿qué celebridad mexicana ha salido? O sea, una Salma Hayek, ¿no? Puede ser. Sí sale Salma Hayek, ¿no? Haciendo la parodia de esta es la serpiente, ¿cómo se llama esa película? La de Del crepúsculo al amanecer. Sí, From Dusk Till Dawn. La que se hizo muy famosa, Salma Hayek bailando con una boa con muy muy grande. Fíjate que el capítulo que no he visto y no sé si sea cierto, que donde sale el peje. Pues debe ser de los muy recientes, ¿no? Sí, pues de hace como unos 4 o 5 años, una cosa así. Justo creo que esta semana salió Morrissey y creo que no le gustó. Ay, bueno, pues es que ese hombre. ¿Qué le gusta, eh? Que le gusta, exacto, güey. Literalmente. Es que Chile. Luego le vi una foto del dibujo que hicieron, de la ilustración que hicieron de Morrissey. Salía gordo comiendo carne, entonces seguramente por eso es que no le gustó, güey. Hay que ver, ¿sí?, el capítulo. Según yo está como ambientado. O sea, creo que es novio de Lisa, ya sabes, es bizarreces, güey. Pero no lo he visto. O sea, habría que verlo. No, yo vi solo una foto. Así como el anuncio de Morrissey, no le gusta esto y. Ya no lo leí, güey. Ya fue como. Es de los Simpsons nuevos. Nah. Bye. Sí, y aparte es Morrissey. Nah, menos, tampoco. Justo buscando el audio de Cypress Hill, me di cuenta que definitivamente no es una caricatura para niños que nosotros veíamos a los 8 años, ¿no? Porque pues es como si hoy le pusieras a un niño, al buen Emmy Vedder, Rick and Morty, güey. No, olvídalo. O sea, si de, mira, te voy a poner esto para que te entretengas, te eduques y tengas frases para que cuando seas un adulto las puedas decir con tus amigos. Rick y Morty o BoJack. No, jamás, no, esa. No, tampoco, güey. Pues es que justo los Simpsons, justo los Simpsons empezaron como ser la primera caricatura. No sé si había otras antes, pero que eran para adultos. Y en Estados Unidos salían en un horario que era para adultos. De hecho, empezó con Conan O'Brien, eran los primeros ¿cómo se llaman esto? Cortitos de un minuto que salían en Conan O'Brien. Y pues para adultos completamente. Pues creo que es un reflejo de su tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 50s, bueno, no sé, más bien los 60s, que fue cuando salieron los Picapiedra, eran exactamente lo mismo. Eran una caricatura para adultos, nada más que eran adultos muy ñoños. Pues era un reflejo de justo de la vida que se reflejaba en la tele más que nada, ¿no? O sea, que lo que se podía pasar en la televisión. Porque pues eran dos parejas de... treintañeros casados que iban al boliche y tenían hijos, o sea, no era muy atractivo para los niños. Y acabó siendo atractivo. Y estaba, para los niños. Lo pasaban justo, exactamente. Y lo pasaban en horario estelar, o sea, pasaba a las 8 de la noche, o de los jueves, o no sé qué día. Pues eso mismo le pasó a los Simpsons, nada más que ha ido subiendo de tono, como lo que puede o no puede estar en una caricatura. Entonces las caricaturas han subido. Rick and Morty ya definitivamente ni siquiera es para adolescentes, yo creo. Sí, exacto. Ah, pues sí, ¿no? O sea, yo lo comparo mucho con BBC Bothead y ese tipo de caricaturas que es así, que no tiene ningún tipo de censura ni nada. Simplemente son. Sí, exacto, son para adultos, punto, se acabó. O el rey de la colina, o sea, es que de los Simpsons hacia adelante vinieron un buen de padre de familia, güey, también es la cosa más random de la historia. Y luego sacaron un como spin-off de otro muy parecido, padre de familia, que era, policía, American Dad, ¿no? American Dad, exacto. Ese nunca lo vi. Yo, ya, a mí me perdieron dos. Ahí. Sí, igual, yo sí, Rick and Morty, sí lo veo, soy muy fan. Ya va a salir la nueva temporada. Había escritores de los Simpsons, güey, en esa serie. Ay. ¿En cuál? En Rick and Morty. Ah, claro, no, pues es una maravilla. Justo la estoy empezando a ver también porque como que cuando salió estaba un poquito subida de... No, no de tono, porque no es que no vea cosas, simplemente era como muy estridente y en ese momento no podía ver tanta cosa, ¿no? Pero ahorita ya estoy en un momento en el que sí me la voy a aventar. Muy bien, George. Oye, pues aprovechando que estamos hablando de los Simpsons, del 420, hoy es el 420, no podemos dejar este día sin poner algo 420, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, George. ¿Qué te parece? No hay nadie más. Yo creo que debería haber una estatua, güey, de Snoop Dogg en Jamaica, güey. No sé en dónde. En todos lados. En todos lados, güey. Así que vamos con Snoop Dogg. Esto es... No sé, güey, cómo se... Kiss and Hustlers. No sé qué sea esto, güey. Good morning, boys. Pero and Snoop Dogg siempre... I'm your substitute teacher. My name is Mr. Buckworth. The topic for today is what you would like to be when you grow up. You, over there in the jean shirt, what you want to be when you grow up? I would like to be a police officer. Alrighty, that's a pretty good profession. You over there in that black shirt, what you want to be when you grow up? I would like to be a fireman. Alright, that's a pretty good profession too. Hey, you in the back with those French braids, what's your name? My name is Snoop. Alright, Snoop. What you wanna be when you grow up? I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. This is for the G's and this is for the hustler. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. Freeze. At ease. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trey, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time, I'ma hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, new jacks get smacked. It's Snoop Doggy Dogg, I'm at the top of the stack. I don't blank for a second, and I'm still checking. The dopest motherfucker that you're hearing on the record is me. You see, S-N-O-O-P, D-O-double-G-Y, the D-O-double-G. I'm fly as a falcon, soaring through the sky. And I'm high till I desire. So check it, I get busy, I make your head dizzy. I blow up your mouth like I was Dizzy Gillespie. I'm crazy, you can't faze me. I'm the S, oh yes, I'm fresh, I don't fuck with the stress. I'm all about the chronic, bionic, you see. Every single day chillin' with the D-O double G's. P-O-U-N-D, that's my clique, my crew. You fuck with us, we got to fuck you up. I thought you knew, but yet and still, you wanna get real, now it's time to peel. You say chill and feel the motherfucking realism. Snoop Doggy Dogg is on the mic, I'm hitting hard as steel, nigga. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. How many hoes in your motherfucking group wanna take a ride in my 7-8 coupe? DV, chill as I take you on a trip where them niggas ride and slide. You know about the east side. Niggas like myself here to show you where it's at. With my hoes on my side and my strap on my back. Papers I stack daily. And death row is still the label that pays. But you know how that go. We flow toe for toe. If you ain't on the road, fuck you and your hoe. Really though, so check it. It's Snoop Doggy Dogg on the solo tip. Steel clocking, gripping, don't really give a shit about nothing at all. Just my dog stepping through the fog. And I'm still gonna fade them all with the gangster shit that keeps you hanging. How many hoes in 94 will I be banging? Every single one to get the job done. As I dip, skip, flip right back to 2-1. With the sun be shining and I be rhyming. It's me, Snoopy O-double-G, and I'm climbing. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. I come creeping through the fog with my sagging deuce. Eastside Long Beach in a 7-8 coupe EV. I'm rolling with the G-Funk, bumping in my shit, and it don't quit. So drop it on the one motherfucker, put together that shit. A nigga with a grip of that gangster shit. With the Eastside hoes on my motherfucking dick. And the Compton niggas all about the set trip. Swing bring it back, bring it back just like this. And if you with my shit, then blaze up another split. And keep the motherfucking blunt in your pocket low, cause doggy dog is all about the zigzag smoke. See, it's a West Coast thing where I'm from, and if you want some, get some, bad enough, take some. But watch the gun by my side, because it represents me and the motherfucking East Side. So bow down to the bow wow, cause bow wow, yippee-yo, you can't see my flow. My shit is dope, original, now you know, and can't no hood fuck with Def Rizzo. This is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. Oy, this is for the G's, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, da, da, da. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Shit up. DP, JC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D-R-E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel, whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, man? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we saw. Esto es Mamón. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Estamos celebrando. Pues no, no lo hacemos, pero... pero estaría chido. El Día Mundial de la Marihuana, que es el día hoy, 4/20. Una sustancia, más bien una planta que, según la Organización Mundial de la Salud, no debería estar prohibida, no debería estar sujeto a controles internacionales. Algo que está muy en boga ahorita es el CBD. Utilizan para todo. Utilizan para curar el asma, lo curan para curar los hongos, para la depresión, para la ansiedad. Para el dolor, para todo. Pues es que, o sea, me imagino como esta representación del Todopoderoso llegando a ver qué ha pasado con la humanidad, siendo así de, bueno, ¿quién fue el idiota que prohibió la marihuana? Aparte era algo que estaba perfectamente... era legal, había fumaderos, China, opio y todas esas cosas. Y pues alguien vio el negocio y dijo, pues si lo prohibimos, pues lo puedo vender 4, 5, 10, 80 veces más caro. Así estamos asumidos en un momento de violencia. en el que todo es prohibido, cuando la realidad deberían de dejar a las personas en su libre albedrío, de todas formas lo hacen. Exacto. Y lo hacen de manera clandestina. Y ya ni tan clandestina. Ah, ya. Y el alcohol, pues igual mata mucha gente, la gente que está deprimida, gente que maneja, gente que golpea. El cigarro igual, entonces no sé cuál es el pretexto real, ¿no? El verdadero pretexto es que no quieren. Estaba viendo la película esta de Marie Curie. Es un poco extraña la película, no me encantó. De hecho me dormí un poquito. Pero, o sea, refleja también es que existe la prohibición, ¿no? Y más bien de las libertades y prohibiciones que se le da a las cosas dependiendo de lo que les conviene, ¿no? A las corporaciones, a los gobiernos, a lo que se te ocurra. Y justo pues cuando descubrieron el radio, que estuvieron sacándolo como un nuevo producto, bueno, se lo ponían a las cobijas de los bebés, a la pasta de dientes, a lo que se te ocurra. O sea, una gran industria del radio. Y pues después así de, ay güey, pues no, porque el radio mata. Y venía como el rebote, ¿no? Como le dicen, bueno, pues las consecuencias de haberlo usado de esa forma, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Pues porque vieron que era un negocio y antes de medir las consecuencias lo lanzaron, ¿no? Entonces aquí, pues es obvio que también es un negocio, si fuera de otra forma ya lo hubieran legalizado hace miles de años. Yo estaba leyendo como la historia de por qué Sinaloa es como un lugar muy caliente aquí en México, ¿no? Del marihuana y amapola y todo esto. Y pues resulta que durante la Segunda o Primera Guerra Mundial, pues todos los analgésicos, la morfina, etcétera, pues estaba hecho de amapola, ¿verdad? Entonces Estados Unidos vino a México y dijo, bueno, pues aquí se puede cultivar chingón, cultivemos amapola, tú me la vendes y yo se la doy al ejército, porque necesitaban pues, morfina, ¿no? Para estos güeyes que estaban dando la madre del otro lado. Y pues resulta que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues todo esto tiene que regresar a su normalidad, ¿no? Ya tienes que sembrar otra vez maíz, frijol, lo que sea que estés sembrando, pero resulta que pues, no te dejaba el mismo varo. Entonces la gente siguió cultivando amapola. Y por eso Sinaloa y todos esos estados son como lugares ahí calientes, porque, pues, aparte se da. Claro. Y por eso ahí quedó. Entonces a mí me pone a pensar, seguro un soldado, un general, expresidente gringo, pues es el dueño de realmente todo el negocio de las drogas en Estados Unidos, por eso ni ellos la quieren acabar, porque también les conviene el estar dando armas, y eso es un negocio redondo, completamente. Sí, porque, o sea, son generaciones de gente que la cultiva, generaciones de gente que la transporta y generaciones de gente que cobra su tajada, ¿no? Pero generaciones, o sea, como bien dices, estamos hablando de hace 50 años más. No más, o sea, yo haciendo la cuenta desde que el peso costaba, perdón, desde que el dólar costaba 10 pesos, ¿no? Ya, o sea, tiene casi un siglo que esto está perpetuado. Sí, y aparte de alrededor de ello, pues hay muchas otras industrias, que también es la armamentística, etcétera, ¿no? Y pues toda la gente que lava dinero, bla, bla, bla, todas las empresas que se benefician con el lavado de dinero, pues también. Entonces, acabarlo jamás, güey. Regúlenlo y ya, no pasa nada. Paguen impuestos, ya, no pasa nada. Legalize it, don't criticize it. Exactamente. Así el 420. Oye, si hubiéramos invitado al Raguito, fíjate. No se me ocurrió. Bueno, ya ni modo, ahí para la otra. bueno, como... Sí, güey, pues ya el Raguito pues ya no está en la estructura del infierno. Se quiere dedicar al dibujo. Se fue a otro círculo del infierno. O sea, sigue en el infierno, pero en otro círculo. Ahora está en el círculo del dibujo. Exactamente, estaba en el círculo del podcast, ahora está en el círculo del dibujo, de la viñeta. Amo y maestro del arte secuencial. No, está, el Chaco nos está poniendo ahí. Salud, qué chingón. Sí, güey. Salud, el Chaco también está en el círculo hostil de del infierno. Güey, no, me perdí el día. Con Javier Albarrán. Me perdí el hostil, pero mañana me lo echo en repetición, no pasa nada. Por eso repetimos programas, para que se lo pierdan. Se lo pierden, aquí estamos, güey. Y también están cargados en la página, que eso es una maravilla. Si quieren escuchar después, también lo pueden hacer. Así es. Oye, Jort, sigo insistiendo, no se preocupen, ese niño está con su mamá. Lo tienes en un corral, ¿verdad? Feliz. En un corral, güey, déjale, le doy un poco de CBD para que se calme. Unas gotitas. Unas gotitas. No, para nada, no van a estar escuchando ahorita aquí de, el DIF. Del DIF. Del departamento del Distrito Federal te van a agarrar. Sí, oye, vamos a poner otra rolita, güey. 836. Va, ¿qué? ¿Qué quieres? No sé, güey, tú pusiste muchas rolas, güey. Esta te va a gustar, güey. Te va a sorprender, güey. Perfecto. A ver. No te voy a decir cuál es. Bueno, hasta que regresemos. O sea que esto sigue siendo Mamut, Resistencia Radio. Si va, quiere cambiarle, ponga otra ventanita en sus... Este, es que he de confesar que este no me sé todas las rolas de las bandas que me gustan, ¿no? Pues me dices Radiohead, es así, rola, me sé todas. Pero pues esto fue Uncle con Hold My Hand. Estábamos investigando un poquito de quién eran las vocales, pues son del mismo integrante de Uncle, güey, de James Lavelle. Exactamente. Oye, este disco War Histories es maravilloso. No le encuentro un solo pero ese disco. Ah, pues es que está Just Come. Este, ¿quién más sale en ese disco? Bueno, otra vez Just Come. Tom York. Tom York. A ver. Dan Gogol, sálvanos. Creo que es Ian Astbury. No, ¿cómo se llama? Ian Brown. También. Ian Astbury también. Todas estas, todos estos proyectos donde pues hay uno o dos DJs y traen colaboradores, dígase, por ejemplo, no sé, los Chemical Brothers o Uncle o Massive Attack, justo el Mezzanine cumpleaños también. O sea, es increíble todo lo que puede aportar, como la visión de del núcleo de esas bandas, más lo que traen de idea, pues dígase como Tom York, Josh Homme, en el caso de los Chemical, pues ¿cómo se llama? Liam, digo, Noel Gallagher, Beck, tal, lo que quieras, ¿no? Creo que esa combinación es una mula. Lo que pasa es que siento como que se salen de lo que estaban acostumbrados a hacer en sus bandas. Y siempre es chido, güey. A veces en una banda pues tienes que... pues ya agarras a lo mejor cierto... pues, formulita, ¿no? Ya sabes cómo es la dinámica. Y cuando sales y tocas aparte algo que es completamente diferente a lo que tú estás haciendo. En el caso, por ejemplo, Just Home. Tom York tal vez no tanto. Que son todo lo guitarras y pues te puedes alimentar mucho y puedes aprender mucho. Y pues te sales de tu zona de confort y a veces salen cosas bien chidas. Como este disco, güey, de Uncle, que neta es una maravilla. Fíjate que no está en Spotify, wey. Fíjate nomás, no todos Spotify, para eso tenemos La Resistencia Radio. La Resistencia Radio, muy bien, bien dicho. Sí, que estaba viendo que justo... la colaboración de Tom York y de Ian Brown vienen del anterior, que se llama Psycho. ¿Cómo se llama este? Viene Rabbit in the Hole, no sé. Rabbit in Your Headlines. Esa mera. Es parte del video increíble. De los mejores videos de la historia. No creo, ¿cómo se llama el álbum? Psycho Science. No importa. Science Fiction, ¿no? Science Fiction. Tienes razón. Pero sí, fue una maravilla. Y ¿sabes qué? Fue de los últimos conciertos que vi antes de esta pandemia. Y tiene momentos muy buenos. Justo cuando hacen uso de los instrumentos en vivo. O sea, que traen una batería y empiezan a hacer secuencias, etcétera. Y luego ya se... como que sea la mitad y el final se torna en un rave total. Y ya no me encantó tanto, porque yo, o sea, francamente esperaba como que todo el concierto fuera así, ¿no? Con batería y con instrumentos, etcétera. Pero pues no, sin desperdicio, la verdad. Aunque no era totalmente lo mío, pues se volvió una fiesta ahí. Aparte fue en el Blackberry, que pues es un lugar súper chiquitín. Se disfrutaba un chingo. Con los conciertos son lugares pequeños, también se disfrutan un buen, güey. Yo disfruté mucho a Alice in Chains en el Cuervo. Es que después fue el local del Salón 21 y después fue el Cuervo y ahora ya no existe. Pero sí, ¿qué será ahora? Los edificios, un edificio, como todo en la Ciudad de México. Es un edificio. Por ahí fui al Autocinema Coyote, no sé si ese sea. ¿Quién sabe? Bueno, pero sí, sí, extrañamos los conciertos, man. Pero no pasa nada. Y sí, la verdad es que ya, yo creo que también viene en relación con la edad, que ya mientras más grande quieres lugares más chiquitos, ¿no? Más cómodos de poder. Estridentes, con sillas. Pues es que ya vas más, no, sillas no, pero sí, o sea, que puedas verlos, que puedas escucharlos, apreciar, que ya no le gritas tanto, ya más bien quieres escuchar, no sé, cambia la experiencia. Pues así es, George. Oye, estamos con otra rolita, ya son 8:46, saludos a todos los que nos escuchan en Resistencia Radio, saludos a Tonatiuh, que por ahí ya puso que se imagina al niño bailando. Pues no, estaba queriendo a su mamá. Pero es que, ¿sabes qué pasa, güey? Que este pobre chamaco, güey, con el cambio de horario, se le cambió todo. O sea, los niños no saben de horarios. O sea, no saben de... No son como pajaritos, ¿no? Sí, ellos saben de horas luz, güey, de estas madres. Para él sigue, todavía es hora de estar despierto, güey. Pero supongo que será acostumbrado. Esperemos que sí, Borrego. No le queda. Oye, pues otro de los de esos que cumple años esta semana es nada más y nada menos que el Evil Empire, Borrego. Uy, espérame tantito, George. A ver, síguenos hablando de Evil Empire, George. Pues nada más y nada menos que fue el segundo disco de Rage Against the Machine. Cumplió 25 años y pues, sin lugar a dudas es uno de los grandes discos de esa generación. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi, cuando lo escuché, pues me voló la cabeza. O sea, no había escuchado algo parecido ni remotamente. Ok, ¿qué quieres poner de Evil Empire, George? Pues como abre, ¿no? Ok. Es People of the Sun. Así es. Vamos con Rage Against the Machine, esto sigue siendo Mamut, esto es Resistencia Radio. Por otra ventana si quiere cambiarle. People come up. Creo yo. En lo que resultó ser el mame más corto en la historia del fútbol, las cosas están exactamente igual que como estaban el viernes. Resulta que el domingo por la noche se anunciaron la creación de una nueva Superliga Europea con puro club FIFA. Y que ya iban a agarrar su balón y ya no iban a prestárselo a nadie más. Adiós UEFA, adiós Champions, adiós todo, güey. La Superliga. La Superliga Europea, que duró aproximadamente 48 horas. Una maravilla del mundo moderno. Como bien lo decíamos ahí entre los cuates del los FIFA. No entendí eso del FIFA, pero luego me explicas. Sí, efectivamente, odiamos el fútbol moderno, Borrego. Ya todo es dinero, ¿no? Prende algo de dinero. Siempre ha sido así, güey. No, pero esto ya era... O sea, ahorita está mal, ¿no? Lo de la UEFA está mal. Pero esto estaba peor, güey. O sea, no mames, ya era un cinismo increíble. O sea, dijeron, vamos a volver los mismos equipos de siempre. El Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich. Todos los de siempre, que siempre salimos en todos lados. Vamos a hacer nuestra propia liga. Porque no queremos jugar contra el Dinamo de... No queremos jugar contra el Dinamo de Kiev. Exactamente, así, no lo pudiste haber dicho mejor. Digo, no estaba el Bayern, ¿no? No había, solo había equipos italianos, españoles e ingleses. El Bayern dijo, pues no, yo no le entro. O sea, sí, llega un punto donde el negocio pues supera lo que la esencia de cualquier deporte. En el caso del fútbol, ¿no? Como que ya se vuelve un poco atractivo. Por ejemplo, el mundial que quieren hacer aquí en México, Estados Unidos y Canadá, quieren ser como 50 equipos, una locura así, o sea, pues ya, güey, mejor inviten a todos, güey. Sí, que no como como estas, que no es por desmerecer, pero de repente en las Olimpiadas vemos estos... estas competencias donde hay una parte en donde nadan, porque me acuerdo mucho que son los de natación, que nadan estas naciones que pues no tienen ningún poder económico ni nada y hacen tiempos como de 6 veces lo que hace los medallistas, ¿no? Y dices, bueno, oye, hay justo un chiste de los Simpsons de eso, güey, regresando al... Todo regresa a lo mismo, güey. Sí, güey, o sea, ya o sea, ves un mundial, güey, y de repente te encuentras partidos de Arabia Saudita contra Kuwait, así de... Pues chale, güey, ¿no? Cuando era el 28 equipos, que fue como por ahí de México 86, todavía Estados Unidos 94, pues eran las verdaderas 24 selecciones chingonas que llegaban, güey. Y veías pues, partidos épicos, Alemania, Italia en cuartos de final, cosas así, güey. No acabará sí. Ya. Lo que siempre ha dicho la FIFA es que la Copa del Mundo no empieza en el verano cada 4 años, sino que empieza cuando son las eliminatorias, ¿no? O sea, ahí, para ellos ahí es todo el evento. Y lo que están haciendo ahorita es que están invitando más a ese verano, pero como bien dices, pues, de repente, o sea, era un mundial que es cada 4 años y no había gente en las gradas, no se llenaban los estadios porque justo era un Honduras, que te gusta, como dices, Arabia Saudita, que pues, en primera no son países con alto, bueno, Arabia Saudita sí, pero o sea, no se llenaban, no tenían gran afición porque los turistas pues no iban a ver esos, no iban a ver a los Portugal, Italia, Brasil, etcétera. Y que además luego empezaron a sacar su mamada, güey, de que tenían que estar en todos los continentes, ¿no? Y por ejemplo, lo que sucedió en Sudáfrica no es un país pambolero, ellos lo que les gusta es como el rugby, es como su fuerte. El cricket. Y los estadios que se destinaron para el mundial están olvidados. No los usan para nada. Güey, si en Brasil... Exacto. En Brasil pasó el mismo fenómeno, los estadios están abandonados porque pues, no estaban hechos alrededor de una infraestructura social, ¿no? Simplemente estaban puestos ahí en medio de la nada y órale, se llenan con turistas y pues ya, se acabó. Y ahora hacer un mundial, México, Estados Unidos, Canadá, güey, Canadá, ¿qué, güey, qué pedo con Canadá? Y Estados Unidos solamente por la parte económica, ¿no? Que pues, mucho varo, pues ahí se va a todos lados. Y México, que es un país más futbolero, pues le va a tocar como la rebaba. Justo todo este numerito, todo este ridículo de la Superliga salió de que querían hacerla como con un modelo como la NBA o la NFL. O sea, sin descenso, sin con tope salarial y todo ese tipo de reglas pues muy agringadas, ¿no? Porque por ejemplo el dueño del Arsenal es gringo. Entonces, pues de ahí empezó todo. Bueno, yo siempre voy a defender la estructura del deporte gringo. La verdad es que es perfecta, güey. O sea, no es perfecta, güey. Sí lo es, o sea, tan solo yo soy muy fan del fútbol americano. Equipos que de una temporada son, bueno, aceptando con Tom Brady, pero equipos donde no son muy buenos. Su sistema de competencia hacen que al siguiente año se vuelvan competitivos. ¿Como quién? ¿Como los bengalíes y los y Browns? Y siempre están como jugando. Wey, los Browns es la pasada, fueron bastante competitivos. Llegaron hasta. Llegaron de hecho a los acereros. Fueron muy competitivos. Después George. ¿Quieres que le hable el experto del fútbol americano? No le rasques los bolos no. A ti. O equipos, por ejemplo, Denver, güey, que hace unos 4 años era muy bueno y es muy malo. Y el hecho de que salen de los colegiales también impulsan que el deporte colegial sea extremadamente bueno, güey. Porque pues, los colegios, las escuelas, las universidades en Estados Unidos desarrollan estos talentos porque al final lo venden, se lo venden a la NFL, NBA, MLS, lo que quieras. Entonces siempre sí, mantienen una parte, perdón, de competencia. El hacerlo como por conferencias genera como muchos clásicos, güey. Aquí en el fútbol mexicano, clásicos Chivas América, güey, ¿no? Y de repente ya el clásico joven, güey, Puma, más América, ¿no? Y todo América es clásico. Por allá como tienen sus divisiones y juegan 2 partidos contra los de su misma división y todos están igual. Siempre que juega, no sé, Dallas Gigantes, Dallas Águilas de Filadelfia, siempre generan con mucha expectativa. Porque son como unas pequeñas ligas dentro de una gran liga. Entonces, yo lo que creo es que no es perfecto. Porque hay muchas cosas que podrían tomar de ambos lados. O sea, tanto de las ligas europeas, que a mí me gusta mucho el sistema donde un equipo de quinta división puede subir y aspirar a jugar a la primera, que ha pasado. Ah, bueno, eso sí, y, eso tiene. Allá no pasa, ¿no? El deporte gringo no pasa, son las mismas franquicias, a menos que se unan nuevas, es otro sistema, pero no creo que ninguno de los dos sea perfecto, como tú bien dices, Borrego, bueno, como bueno, tú alegas. Bueno, yo creo que las dos podrían formar algo mejor, pero pues la forma en que lo quisieron hacer aquí fue completamente ridícula. Ya, o sea, imagínate que el domingo a la noche lo anunciaron con bombo y platillo y para hoy en la tarde ya se habían salido 6 de 12, o sea. Y era un proyecto. Sí, güey, porque aparte no solo, o sea, pues quieren más, güey, quieren más. A ver, es la UEFA, que es de campeones. No, la Liga de Segundones, que es la Europa. Sí, que es donde está el Arsenal ahorita. Y que es hacer una Superliga, pues ya, güey. Fútbol todo el año. Que ahora, o sea, lo interesante de la Superliga es que era en contra de la UEFA y de la FIFA, güey. Ah, eso me gusta más, güey, por ejemplo. Ajá, pero no lo hicieron bien, ¿sabes? O sea, lo que tienen que hacer es pedir que mejore esa parte, pero sin hacer esas jaladas, porque lo que iban a hacer era tener su liga aparte, pero la FIFA y la UEFA les dijeron, ah, sí, se van, pero ya no van a tener ya no van a poder jugar, sus jugadores ya no van a poder jugar mundiales, ni están fuera de la Champions, están fuera de todo. Oye, pero tú sabes que se fueron para atrás. Hay un mundial alterno al mundial de la FIFA. Sí, de las asociaciones que no están dentro de la FIFA. Exactamente, y que es justo como los rebeldes. Entonces ya me está gustando esta Superliga. Pues te gusta porque ya se murió. Así que maldita sea, güey. Eso pasa por no abrir el Twitter el fin de semana. Pero esto fue muy rápido, borrego. Tenías que haberlo abierto así, en friega. Porque, te digo, menos de 2 días ya, valió. Y pues, algo que tenían para que durara 20 años. Aquí en México también querían hacer una liga, ¿no? Aparte. Ah, sí, claro, la Liga de Balompié Mexicano, que también nació y murió el mismo día. Qué mal. Sí, me gusta. Pues me gusta, sí. Me gusta que vayan en contra de todo lo establecido. ¿Sabes qué pasó con esa de la Liga de Balompié? ¿Por qué Balompié? Pero bueno. Se le atravesó la pandemia. Entonces mucho de lo que iban a generar, pues era por entradas a los estadios, por la parte de transmisiones, etcétera. Y pues, o sea, la pandemia les dio en la torre. No hubo forma. Ah, pues qué lástima. Siempre es chido cuando alguien... Cuando David se enfrenta contra Goliat, siempre es chido, güey. Más cuando... Sí, pero... Sale bien, ¿no? Ajá, el problema es que insisto, estos no eran David, estos eran Goliat contra otros Goliat. O sea, era Varo contra Varo, era una pelea de billetes, ¿no? Oye, hablando de eso, ahorita que también el deporte gringo, hace 2 años también hubo la Allianz Football League de fútbol americano en Estados Unidos. También, güey, la cortaron a billetazos, güey. Y también estaba pensada para hacer como una plataforma a la NFL, como una segunda una liga de ascenso, por decirlo así, para los jugadores. Igual, güey, la cortaron, güey. No sé si realmente les empiezan a hacer mucho ruido, como dicen, no, todo este pastel es mío, ¿cómo te voy a dar? Y así, cuando me han puesto rebanada, güey, cuchillazo en el mano, güey. Clavado en la mesa. Y justo había un prueba mexicano que estuvo sonando mucho en esa liga, jugó 4 partidos, empezó a ser muy famoso y la quitan, hacia la mitad, güey, la parada. Sí, creo que, como bien dices, cuando son... estas iniciativas en contra del sistema y vienen de una comunidad y vienen de otro tipo de intereses, creo que está bien y estas son necesarias. Cuando es varo por varo, no, ahí sí, no tiene nada que pelearse, ¿no? Simplemente estos güeyes querían más varo del que se estaba llevando la UEFA. Que justo lo que te digo es que la UEFA no es que esté bien, la neta. Pero yo qué voy a saber de eso, nada más les quería comentar que la Superliga nació y murió. Ok, George, pues vamos con otra canción. ¿Qué te late? ¿Qué te pues parece? Que me late, oye, pues vas, lo que tú quieras, por favor. Lo que quiera, estuve escuchando un disco clásico, güey, qué raro, ¿verdad? En la semana y he traído todo el tiempo esta canción, güey. Entonces, Deep Purple, el disco Born, Sail Away. Güey, es que lo escucho y... completamente temporal, güey, o sea, no envejeció chido, güey. The future you're around. escucharon a Deep Purple con Say Away, una de las viejas propuestas que tendremos aquí en Resistencia Radio. All these but goodies. Exacto, güey. Oye, está buena, ¿eh? Esta de Bacar, Hell and Back. Sí, está bien, bien suavecita, me gusta un buen. ¿Te gusta la suavecita? No sé si te gusta. Ah, ya, olvídalo, por favor. Sí, pues, vamos a seguir trayendo nuevas propuestas, no tan nuevas, pero este es del 2019, sin embargo, pues es un artista nuevo, ¿no? Definitivamente, y como bien lo dijo el Chaco en el hostil, pues ya se está poniendo a trabajar la programación, ¿eh? Estaba como hibernando, yo estaba esperando a que hiciera un poquito más de calorcito. Estaban diciendo como, órale, güey. Esto, así es el pedo. Así está el pedo. Pero bien, ahí ya estarán escuchando en la programación las nuevas propuestas. Y se vienen buenas cosas. Sí, acuérdense que la Resistencia Radio está creciendo a pasos agigantados. Estoy muy orgulloso de todo. Ahorita como que ya se aplanó la curva, ¿no? Un poco de crecimiento de la Resistencia. También teníamos que dejar un poquito de, pues, que se asentaran las cosas, porque fue meteórico el incremento de programas. Y ahora lo que necesitamos es acomodarlos, que todo esté correcto, ya el buen Borrego que está haciendo sus pininos como maestro de normalización. Ya nos ayudó con un con un videillo. Pues sí, güey, acuérdense, redes sociales, no hemos dicho, está la página resistenciaradio.com, pues están escuchando esto, pues porque se la saben, ¿no? También pueden escucharnos en la aplicación de Zeno FM y, ¿cuál era la otra? Radio. Punto. Pues pueden escuchar, en la página está más chido. Sí, es importante que se metan a la página para que sepamos nosotros que están ustedes ahí en contacto. No olviden escribirnos a @regobo, @senalesdehumo, porque también cualquier comentario. Exactamente. O si quieren alguna canción, si quieren alguna canción, wey, pueden pedirla. Nada más que nadie pide nada, pues yo pongo lo que quiero. Es correcto, bro. Pero digo, también algo de la labor, pues es justo eso, ¿no? De proponer. Y pues de una de esas también, de repente, una cosa les lleva a la otra. En cuanto a sonidos, se acuerdan de alguna y dicen, ah, entonces me recuerda a no sé cuál quiero que me la ponga. Ok, y mañana vamos, ustedes no nos pedimos, pero pues para que vean, mañana tenemos la repetición de un modo del hostil. La mañana y tenemos de generación de 8 a 9, siempre entrevistando y siempre metiendo ahí el, ¿cómo decirlo? No el dedo en la llaga, pero siempre tienen como estas entrevistas, hace una semana o dos tuvieron sobre libertad de expresión. Es muy interesante estar escuchando diferentes puntos de vista sobre lo que acontece, ¿no? Cosas que ahorita están calientitas en redes sociales. Es correcto, y lo importante es que después pueden escucharlos, o sea, si se lo pierden, pues ya se están volviendo estos podcasts con temas muy específicos, ¿no? A diferencia del Mamut, que como podrán ver, saltamos de una cosa a la otra, pero, por ejemplo, de generación, el dorsal, espiral, son programas que donde pueden encontrar temas muy específicos y pues con una buena investigación y mucha calidad. Los Burger Queers también. De Juan Kiki, las entrevistas también. Sí, programas especiales. Exacto, y si lo que ustedes quieren es simplemente rolitas y una charla amena, también tenemos esa parte. También, por ejemplo, está el viernes estaba escuchando a Sofía y a Frida y parece que no, pero también tocaron temas bastante interesantes, como que no se la creían de lo que estaban hablando, pero sí, o sea, o más bien no creían que era para tan importante, pero la verdad es que también es bien importante su punto de vista. Entonces pues hay para todo prácticamente. Hay metal, hay, para todo. Hay tropical. Y los programas especializados están hasta la vuelta al mundo, el Beat by the Queen. Y si se los pierden están los podcasts también. Entonces no hay pretexto. Exacto, no hay pretexto. El único pretexto es que no sepan que existe la resistencia y de eso nos vamos a tener que encargar nosotros. Así es. ¿Quieres poner otra rola? Un par de rolas, yo creo que nos quedan, George. Ay, pues por favor, otra de las nuevas. Esto se llama Time, You and I is the Cramming. Canta. No, bueno, ya. Seguimos en Resistencia Radio, esto es Mamut, ahora volvemos. Forever. Pues mira, mientras más rolas ponemos y menos hablamos, más rápido. Pero bien, me gustó, estuvo variadito. Así debe de ser. ¿No? Música sí, vieja, música nueva. Música. Este es ese balance que estamos tratando de implementar aquí. Hablamos de hip hop. Así, fuimos de hip hop a Deep Purple, muy bien. Es como mi... como el aleatorio, güey, de mi playlist, güey, así, así es, güey. Exactamente. como esos memes de que está, de que están dos güeyes disfrazados de cosas totalmente diferentes, y siempre ponen así de, ah, mi lista de reproducción de Spotify. Así es esto. Así es de pretenciosa la banda. No, con mucho amor a todos los amigos pretenciosos. Incluyéndome yo, también soy pretencioso. Todos tenemos pretensiones, bro. ¿Qué pretendes? Sí, pero bueno, pues ya nos tenemos que despedir, no nos queremos pasar. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron conectados por escucharnos, y ya saben que dentro de 8 días, a las 8 de la noche, vamos a estar aquí poniéndoles pura cosa buena. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Y ¿quieres despedirte con algo o yo la pongo? No, por favor, borrego. Por favor. Ah, pues otra rola que me estuvo dando vueltas toda la semana. Neil Young, A Crazy Horse, con Farmer John. Buena rola. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Champagne eyes. escuchando Resistencia Radio. Oídos libres.